le gusta como rapeo. A mí me gusta su bailoteo. Cuando lo mueve yo me babeo. Su culo es potre, me bajoneo. Te sueno nuevo, no creo si antes no veo. Eso lo aprendí en el guero. Si toca tres verses, más niño me atrevo. Tengo buena suerte sin encontrar trébol. A ella le gusta como rapeo. A mí me gusta su bailoteo. Cuando lo mueve yo me babeo. Su culo es potre, me bajoneo. Te sueno nuevo, no creo si antes no veo. Eso lo aprendí en el guero. Si toca tres verses, más niño me atrevo. Tengo buena suerte sin encontrar trébol. Tu house se suelta cuando prendo el Philly. Lo mueve tan bien que no sé si es really. Ando winning, mami, prendo bate, ya no quemo fini. Me hablan las mili, me quieren las pili. Yo solo pienso en ganarme el kini. En estar de party con todos los niggas. Si muero mañana, al menos la viví. Y se sabe que acá no hay stop. Yo tengo la llave pa' cerrar tu box. No rapeo un tiempo por estar tan broke. Y ahora quieren multarme por todo este flow. Puse a la mami a darle el low. Y al cablo mierda que me dé un blow. La que no contestaba y me tira al phone. El que no me escuchaba y me pide un show. Faca tu Gucci, forreo con Nike. Todo este ruchi no saben rapear. Vayan a casa y pónganse a estudiar. A ver si aprende un poco de rimar. Todo lo mío lo hacen de freestyle. La tenemos en alta como un lateral. A la hora del negocio siempre puntual. Por más que quieran no los van a parar. Yo. A ella le gusta como rapeo. A mí me gusta su bailoteo. Cuando lo mueve yo me babeo. Su culo es potre y me bajoneo. Te sueno nuevo, no creo si antes no veo. Eso lo aprendí en el guero. Si toca atreverse, más niño me atrevo. Tengo buena suerte sin encontrar treo. Ya no me muevo por menos de Milky. Mind y just feeling. La tengo así mantona como Tini. Arriba de su cola tomo un tiki. Rolo filito a la semana. Todos mis versos ella los canta. Viviéndolo y no pienso en mañana. Dando que hablar sin darle parla. No digo nada, todo de callao. Con un arma y una hoe a mi lado. Para los falsos un trago amargo. Para su guacha el blanco asegurado. Tan alterado por lo que digo. Lo que suelto es lo que vivo. Mientras lo grabo me suena el rington. Le gusta porque mi flow es distinto. I have gold and silver on my wrist. Me lo mueve de sacata. Es un simo, lo suelto puro, caro y fino. A ella le gusta como rapeo. A mí me gusta su bailoteo. Cuando lo mueve yo me babeo. Su culo es potre, me bajoneo. Te sueno nuevo, no creo si antes no veo. Eso lo aprendí.